Los riesgos de los monederos custodiados. No solo reside el problema en que no somos dueños de las criptomonedas que hay en dicho monedero, sino que de igual forma, al ser empresas con mucho capital cripto en sus manos, son un continuo foco de hackeos e intentos. Y en la historia de la cripto ya han habido bastantes casas de intercambio y micro wallets hackeadas a las que les han robado millones de dólares en criptos, por lo que no es un sitio seguro para mantener tus criptos más allá del tiempo necesario para hacer tus operaciones. Suelen invertir tiempo y dinero en proteger dicho capital, porque su negocio depende de ello. Pero es que la ley de Murphy siempre se cumple. Si algo puede salir mal, saldrá mal. Y aunque se pueden rastrear, como ya vimos anteriormente, excepto la moneda de privacidad, pero ponte tú a buscar alrededor del mundo, literalmente, a quién o a quiénes te han robado tus monedas por dejarlas en un monedero custodiado. Por mucho que pongas la denuncia. Es que, wow, no. De hecho, te digo, es que son muchísimos casos. Mi consejo es que, de igual manera que inviertes solo lo que estés dispuesto a perder, si metes en un o mantienes en un monedero custodiado, ya sea de un exchange y demás, determinado capital, que sea solo lo que estés dispuesto a perder. Igualmente.